El diario de un nene único. 7 de agosto del 2004. Desde que tengo memoria, puedo recordar esas miradas, esas expresiones de asco. O incluso era observado, pero inmediatamente desviaban la mirada. A esto último supongo que lo hacían para que no me sienta incómodo, aunque ya estoy acostumbrado, o también por el simple hecho de no soportar verme. Igualmente, no pienso que aquel defecto que ve la gente en mí sea tan asqueroso, ya que poseo una familia y un par de amigos queriéndome tal y como soy, aunque he llegado a pensar que ese cariño no es real. ...10 de agosto del 2004... A veces me observo en el espejo mientras hablo conmigo, mirándome detenidamente y haciéndome la misma pregunta: ¿qué hay de malo en mí? Esto parece de locos, pero imagino que habrá más personas haciendo lo mismo. He llegado a ver un par de nenas y a un nene parecidos a mí. La verdad, se me hace muy extraño. Intenté preguntarle a mi madre varias veces, pero ella siempre cambia de tema. Quisiera preguntarles a mis maestras, pero me da vergüenza y a la vez miedo por lo que me llegue a enterar. ...21 de junio del 2006... Hoy cumplí 7 años. La pasé muy bien con mis papás y abuelos. Anteriormente faltó decir que desde los 6 años he sido objeto de burlas y chistes negros, como lo suelen llamar mis compañeros. Gracias a Dios, tengo 2 mejores amigos que siempre me defienden cuando estoy siendo molestado. Les estoy muy agradecido por su amistad. Incluso les tomé un cariño muy grande a sus padres, ya que son atentos y cuidadosos conmigo, al igual que mis padres. ...13 de julio del 2006... De lunes a viernes es la misma rutina de siempre. Me levanto, desayuno, me dirijo al colegio junto a mi mamá, soporto las burlas sin decir nada. Mis amigas me defienden, al igual que uno que otro profesor. Nunca le tuve rencor a ninguno de mis compañeros, a pesar de todo lo que me hacen, ya que pienso que es mi culpa tener este defecto. Quisiera no haber nacido para no causarle molestias a nadie. Pero lo que realmente me frustra es el hecho de no saber qué es lo que está mal en mí. ...16 de julio del 2006... He visto llorar a mi madre en brazos de mi padre tras enterarse de las burlas que recibía diariamente. Imagino que luego de eso habrá ido a hablar con los directivos, porque en el día de ayer los mismos de siempre me trataban bien. Sinceramente, esto me sorprendió y a la vez me alegró mucho. Tenía más que claro que este afecto recibido era falso. Aún así, tuve esperanza de empezar a llevarme bien con mis compañeros. ...19 de julio del 2006. Luego de los excelentes días que estuve pasando, algo malo tenía que suceder. Nuevamente, todos mis compañeros, con excepción de mis únicos amigos, se reían, burlaban, me llamaban inútil, pero lo que realmente me dolió fue lo último que me dijeron: tus padres deben sentir vergüenza de vos. Mis padres dijeron que no perteneces a esta escuela y que deberías ir a una de las de tu especie. Rompí en llanto apenas logré poner un pie en mi casa. Fue tanta la desesperación que me costaba respirar. Tan solo pasaron 5 minutos, pero para mí fueron los minutos más largos de mi vida. ...3 de septiembre del 2006. Ayer, finalmente, mi madre decidió contarme cuál era mi defecto. Cuando ella era joven, quería tener hijos, pero no podía, así que tomó la decisión de adoptar. Un día, junto a mi padre, fueron a un orfanato. Fue entonces que me encontraron en los brazos de una mujer siendo amamantado. En ese instante, mi padre se dio cuenta del motivo por el cual había sido abandonado. Resulta que tengo síndrome de Down. Esto no es una enfermedad, sino una alteración genética que se produce por la presencia de un cromosoma extra. Mi padre se dirigió rápidamente a decirle a mi madre que había encontrado un nene que cambiaría y alegraría sus vidas. Un nene único. Mi madre estuvo de acuerdo e hicieron todos los trámites para mi adopción. ...10 de septiembre del 2006. Falté una semana a mi colegio. No soportaba el hecho de volver a la misma rutina de siempre. Anoche mi padre se acercó para contarme una historia que consistía en que todos los nenes que padecían lo mismo que yo podían ver conejos, y dependiendo de la personalidad, el color variaba. El 12 de septiembre del 2006. Por fin logré ver a mi conejo. Lo imaginaba pequeño, pero era del tamaño de mi mochila. ¡Wow! Estaba tan emocionado que no me importaba que fuera violeta. Me encantaba así como era. Se le conté a mis padres y se pusieron muy felices por mí, así que decidí volver al colegio acompañado de mi nuevo mejor amigo. El 15 de enero del 2016. Ya tengo 17 años. Pronto voy a entrar a la universidad. Me costó un poco lograr ingresar, pero lo conseguí. Voy a asistir a las mismas clases junto a mi novia. Quisiera que nuestra relación durara para siempre, pero soy consciente de que nada es eterno. Me tomé el tiempo de transcribir mi diario porque la verdad no entendía nada. Tal vez esta sea la última vez que escriba en él. El diario de un nene único, un cuento de Melanie Tello y Celeste Fuentes.